Aquella tarde yo te di un clavel, por ti, solo por ti. Puse un poquito de mi vida en él. ¿Cómo pensar qué ibas a hacer en mi espera? Amanecer, cómo sonar, que iba a volver con tu mirar la primavera. Te invito a recorrer despacio mi camino, dar sombra a mis senderos, ser rincón y fuente. Olvido entre mis brazos amapola y trigo, volver a ser feliz desesperadamente. Hacerle un guiño al tiempo y ya anochecido, abrir la cuenta atrás, tirar por el atajo, hundirte en el quizás de lo que nunca ha sido, en un beso fugaz. Después quise creer que tú pensabas casi igual que yo, y así fue que inventé esta pequeña historia de amor. ¿Cómo pensar qué ibas a hacer en mi espera? Amanecer, cómo soñar que iba a volver con tu mirar la primavera. Te invito a recorrer despacio mi camino, dar sombra a mi sendero, ser rincón y fuente. Olvido entre mis brazos amapola y trigo, volver a ser feliz desesperadamente. Hacerle un guiño al tiempo y ya anochecido, cuenta atrás, tirar por el atajo, hundirte en el quizás de lo que nunca ha sido, en un beso fugaz, en un fugaz.